y esa desidia, esa falta de responsabilidad de las autoridades hizo que Sandra y Rubén perdieran la vida. Así que este programa de hoy es para recordarlos a ellos, para seguir exigiendo justicia por Sandra y Rubén, y que nunca más los gobiernos desoigan la voz de los representantes de los trabajadores. Por esta sordera, por esta forma irresponsable y soberbia de gobernar, perdieron la vida Sandra y Rubén. Por eso hoy decimos en Canto Maestro, Sandra y Rubén presentes. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de estas salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me impidan seguir, no los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. En 1976, Cecilia Barral Pesutti estaba embarazada. Había nacido en Capital Federal. Y Ricardo Horacio Klotzmann Richard tenía 25 años. Había nacido en Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe. En esa provincia, ambos vivían en la ciudad de Rosario. Un año más tarde, en 1977, María Graciela Medici vivía en el barrio Gambier, en La Plata, provincia de Buenos Aires. Eran docentes. Un 2 de agosto fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Cecilia Barral Pezzuti, Ricardo Horacio Klotzmann Richard y María Graciela Medici, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar, por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Hoy 2 de agosto de 2020 se cumplen 2 años de la explosión de la Escuela 49 Moreno. 8:06. Explotó la escuela por el aire. Y en ese mismo aire explotaba la vida de nuestra compañera Sandra y nuestro compañero Rubén. Año 2018. Los docentes de la provincia de Buenos Aires, las docentes de la provincia de Buenos Aires, no olvidamos. No olvidamos ni a Sandra ni a Rubén, pero tampoco olvidamos la situación que vivíamos todos los docentes de la provincia de Buenos Aires y el contexto de ajuste absoluto del gobierno de la señora Vidal, del maltrato y el destrato con la educación pública. Los docentes y las docentes de la provincia de Buenos Aires seguimos exigiendo justicia. Justicia porque esa explosión que podría haber sido evitada, 2 muertes que podrían haber sido evitadas, tienen responsables. Responsables materiales, concretos, y tienen responsables de las máximas autoridades. Vidal fue y es responsable. Volvemos a exigir justicia, justicia completa por Sandra y por Rubén. El reclamo de justicia completa de toda la Setera 2 años de las muertes de Sandra y Rubén, con las palabras de la secretaria general adjunta de SUTEBA, María Laura Torre. Sandra y Rubén, en la estación, con el pulgar, timbran el sol. Nunca se van, saben volver desde un lugar y en cada tren. Y si hay niñez sin sonreír de algún mural, van a partir para abrazar, para escribir una canción que haga reír. Un alba gris dejó su luz en el umbral, fue cara y cruz, una explosión de iniquidad. Se los llevó, hay que contar lo que pasó. Sandra y Rubén, ¿dónde quedó su carrusel? Quiere girar en el mantel mientras el pan huele a vergel. Canto Maestro, el programa de Setera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Setera. Hay que gritar, hay que insistir, hay que doler, hay que pedir que nunca más vaya a morir un manantial de porvenir. Sandra y Rubén, ahora aplaudir, vamos de pie, de mayo a abril, y levantar su corazón en cada andar y en cada voz. Canto Maestro, el programa de Setera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Estamos con Noemí Tejeda, secretaria de Salud Laboral de Setera. Noemí, ¿qué estudio presentó la Secretaría de Salud Laboral? Presentamos la Encuesta Nacional de Setera sobre Salud y Condiciones de trabajo en el contexto de pandemia y de aislamiento social obligatorio. Danos un pantallazo de la encuesta. Esta encuesta, realizada entre el 28 de mayo y el 13 de junio, es una fotografía de alguna manera de la situación en los momentos donde en todo el país, desde las organizaciones, desde el colectivo docente, se mantuvo el derecho social a la educación y cada uno de nuestros compañeros y compañeras trabajaron y convirtieron su casa en un aula, el trabajo a distancia, en la virtualidad y con la utilización de nuevas tecnologías que permitieron sostener la tarea educativa. Sin embargo, la encuesta lo que muestra justamente son las condiciones materiales en las que los docentes y las docentes siguieron y trabajaron. Básicamente, esta encuesta, que es representativa, en la que participaron todo el país, todas las docentes y docentes de todas las provincias del país, 15.640 encuestas se realizaron con una representación razonable y distribuida en todo el territorio argentino, pero además representativa en relación a los distintos niveles, desde nivel inicial, primario, secundario y superior. Obviamente el colectivo docente es altamente feminizado, con más de un 80% son mujeres, y es lo que representa también la característica central del trabajo docente, que la realizamos mujeres. Y por otro lado, destacar que justamente esa condición hace que debamos discutir, tanto en paritaria nacional como en paritaria provincial, desde una perspectiva de género. ¿Qué puntos se destacan? El primero es que el trabajo en la virtualidad generó una sobrecarga laboral que finalmente tiene sus consecuencias en la salud, tanto por los síntomas ligados al estrés laboral y por otro lado porque también se acusaron otros síntomas como fueron la fatiga visual, los problemas de contracturas y problemas articulomusculares. Y por último, los y las compañeras señalaron la falta de computadoras y de elementos tecnológicos. Hay prácticamente un 40% de los docentes que no tienen su computadora, mucho menos exclusiva para trabajar. La otra gran problemática que plantearon es la convivencia entre la tarea laboral y las obligaciones domésticas familiares. La mayoría de las compañeras están, el 60%, con hijos, hijas o niños y jóvenes a cargo. Y la tercer problemática señalada es la falta de conectividad en relación al acceso a internet. Y la cuarta, por supuesto, la insuficiencia del salario, y digamos, no tienen jerarquía, sino que son las problemáticas mayores señaladas en relación, básicamente, entendemos, al momento de la encuesta, en que, por un lado, en algunas provincias se registraban descuentos salariales, en otras la imposibilidad de llamar a suplentes también no permitió completar las cargas horarias y la cantidad de trabajo que tenían en cualquier otro año donde esta situación no estuviera. Así que finalmente agradecer a todas las entidades de base, a todos los docentes y las docentes que participaron, hicieron posible esta encuesta nacional, que tenemos este informe preliminar y que en pocos días más también tendremos un informe final. Era la presentación de la Encuesta Nacional de CETERA sobre salud y condiciones del trabajo en el contexto de pandemia y de aislamiento social obligatorio, con la palabra de la Secretaria de Salud Laboral de CETERA, Noemí Tejeda. Canto Maestro, el programa de CETERA. El programa de CETERA. Yeah. Canto Maestro, el programa de Cetera. Vamos a escuchar ahora a Hugo Yasky, porque esta semana el Senado sancionó la ley de teletrabajo. La ley de teletrabajo que se aprobó en el Senado va a ser una de las tres leyes que en el mundo empiezan a dar cuenta de esta nueva modalidad que se extiende en este periodo de la pandemia y que va a incorporar a millones de trabajadores y trabajadoras dentro de esta modalidad. Es una ley que establece un piso mínimo de derechos elementales que significan, por ejemplo, la posibilidad del trabajador de tener las mismas atribuciones que cualquier otro en relación con su actividad sindical, que garantiza el derecho a la desconexión, evitar que los horarios sean líquidos y se derramen sobre la vida de las personas en el hogar, el derecho a la intimidad del hogar para ponerle límite a las supervisiones o a la intrusión de la empresa en horarios que no son los que corresponden al de la que fija la jornada laboral, el derecho también a que la empresa se haga cargo del equipamiento, del pago de lo que corresponda a las tarifas, que signifique poner en marcha ese equipamiento, el derecho a la reversibilidad sobre el que los empresarios han pretendido hacer un cuestionamiento, casi diríamos, como si fuese una concesión escandalosa a los trabajadores, y no es tal. El derecho a la reversibilidad es simplemente que si alguien comenzó trabajando en el lugar físico de la empresa y después, por X motivo, pasó a desempeñarse en teletrabajo y un día en su hogar las condiciones cambian, se produce algún hecho que modifica la posibilidad de que el clima del teletrabajo se siga desarrollando normalmente, este trabajador, en vez de quedar despedido, tenga la posibilidad de volver a la empresa en términos presenciales. La verdad, la posición del empresariado demuestra que cualquier ley, aunque sea para establecer derechos elementales como esta, para ellos es motivo de retroceso en la competitividad, es motivo de conspiración contra su rentabilidad. Se han escuchado realmente fundamentaciones muy de bajo nivel por parte de los empresarios. Hay que decir que un sector del empresariado PYME apoyó. Esto demuestra que es el que está más cerca en su condición de PYME de la realidad y de las necesidades de los trabajadores. La ley es un piso. Y a partir de ahí, los convenios colectivos de trabajo son los que deben establecer las particularidades que tienen que ver con la tarea de cada sector. Por eso que se trata de un piso de derechos y luego se complementa con las discusiones que hagan en cada convenio colectivo de trabajo. Por último, entrará en vigencia a los 90 días de que hayamos salido oficialmente del periodo de aislamiento. Era Hugo Yasky, diputado nacional y secretario general de la CTA, sobre la ley de teletrabajo que sancionó el Senado de la Nación. Palabras maestras. Palabras maestras. La vida es puro ruido entre dos silencios abismales. Silencio antes de nacer, silencio después de la muerte. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Palabras maestras. La muerte no existe. La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo. Isabel Allende. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Puede pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía. ¿Y los contactos que tiene Arteche? Se cortaron. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. Pero no puede ser, licenciado. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York. Era todo grupo. Arteche se estaba rajando. Kilómetro Cine, un lugar en el mundo, películas argentinas. Hoy, Plata Dulce, año 1982, dirección, Fernando Ayala, guión, Oscar Viale, Jorge Goldenberg, según una idea de Héctor Olivera, elenco, Federico Lupi, Julio de Gracia, Gianni Lunadei, Nora Cuyen, Adriana Eisenberg, Flor Steinberg, Alberto Segado, Hernán Gené, Marina Esquel y Emilio Vidal. Un hombre, Carlos Teodoro Bonifati, Federico Lupi, se encuentra con un ex compañero de la conscripción, Arteche, Gianni Lunadei, quien le ofrece un negocio redondo. La plata comienza a multiplicarse, pero las cosas cambiarán de un día para el otro. Kilómetro Cine, una crónica con proyección argentina. Recuerdo para este actor y dramaturgo Oscar Viale. De sus textos recordamos Juan que reía, Chúmbale, Convivencia, Los Campanelli y esta película, Plata Dulce. Oscar Viale nació el 1 de enero de 1932 y se fue de gira el 2 de agosto de 1994. Oscar Viale. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. La CTA realizó un plenario nacional, para eso tenemos la palabra para que nos cuente cómo fue ese plenario de Daniel Catalano, de ATE y secretario general adjunto de la CTA Nacional. El plenario nacional de la CTA fue un hecho histórico para lo que es la construcción de nuestra central. Se pudo contar con la participación del presidente de la Nación en la apertura, que fue una invitación a la unidad, una unidad necesaria para poder atravesar la crisis mundial del COVID-19, y también un reconocimiento a la trayectoria de nuestra central, los esfuerzos que hemos hecho durante los 4 años de gobierno de Mauricio Macri para derrotar al neoliberalismo y haber sido capaces de lograr una unidad programática desde el sindicalismo y las organizaciones sociales que posibilitaran que hoy haya un gobierno popular que sea quien encabeza Alberto y Cristina. El plenario además contó con la participación de compañero de Tomada, que hoy es canciller en México, el ministro de Trabajo, y por supuesto tuvimos la suerte de poder escuchar a nuestra compañera Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA Nacional, hoy en licencia porque es ministra del Ministerio de la Mujer en la provincia de Buenos Aires. Así fue una jornada intensa, mucho debate, un nivel de participación impresionante de todas y todas las provincias, de los y las secretarias generales, planteando las situaciones particulares donde tenemos gobiernos que son realmente tóxicos y nocivos para el movimiento obrero y cómo ir articulando para seguir trabajando y seguir saliendo. Un debate franco, un debate necesario, un debate que generó un documento con propuestas para salir de la pandemia, con propuestas para poder mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras en todo el país, con propuestas políticas que también generan mucha discusión y mucha tensión, pero que son necesarias, como lograr el impuesto

coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Como lo hacemos últimamente, estamos analizando la situación educativa pedagógica y en este caso vamos a hablar con el pedagogo y docente Pablo Himen. Pablo, ¿cómo evaluás la tarea docente en esta etapa? Tal vez empezaría por un elemento más general, señalando que el COVID-19, en primer lugar, pone en evidencia una crisis de carácter orgánico, de carácter multidimensional del proyecto neoliberal, que revela un agotamiento y que tiene manifestaciones en el plano de la ecología, de la energía disponible, de la distribución de la riqueza, de los elementos culturales vinculados al egoísmo, a la competencia, etcétera, etcétera, y que en el plano específico de la educación produce algo también absolutamente inédito, que es prácticamente la paralización de casi todos los sistemas educativos del mundo. Naciones Unidas llegó a hablar de 1.500 millones de estudiantes y sus respectivos educadores y educadoras afuera de las instituciones escolares. De manera que en este marco general podemos señalar que el docente se ha visto obligado a reinventar su propio proceso de trabajo y a dar respuesta a interrogantes, a interpelaciones, a necesidades que no se presentan en lo que conocimos hasta ahora como normalidad escolar. En ese sentido, uno podría ahí señalar dos caras contrapuestas de la pandemia y de la cuarentena. Una cara que pudiéramos llamar más bien negativa y que tiene que ver con una serie de elementos que la pandemia visibiliza. Claramente quedan iluminados para el conjunto de la sociedad una verdadera crisis de desigualdad en todo sentido, ya que por un lado no todos los estudiantes y las estudiantes tienen acceso a computadoras, tienen acceso a conectividad, tienen acceso a espacios físicos donde puedan trabajar tranquilamente esos procesos educativos, y por otro lado los propios docentes que no están formados en la modalidad virtual y que tiene su especificidad también, y en muchas ocasiones no tienen tampoco los insumos de equipamiento, la conectividad o la organización de su propio espacio familiar para llevar adelante la tarea. En ese sentido, uno podría decir que en esta expresión de la desigualdad educativa, el Estado Nacional ha desplegado una serie de respuestas. Yo mencionaría, en primer lugar, la realización de una paritaria específica para la cuarentena, en la que CETERA fue una protagonista fundamental, en la cual se intentan convenir algunos recaudos para preservar al mismo tiempo el derecho a condiciones de trabajo dignas y también la posibilidad de los chicos y chicas en todas las etapas escolares, de alguna manera, de sostener el derecho a ser acompañados por la escuela y por los educadores y las educadoras. Por otro lado, está en desarrollo una plataforma digital de manera a asegurar el acceso gratuito, público y abierto a todas las comunidades educativas, a cada uno de estudiantes, de los y las estudiantes, y al mismo tiempo se hizo un enorme esfuerzo en la impresión de materiales en papel, así como en el uso de la televisión y la radio como alternativas para acompañar los procesos de enseñanza, de aprendizaje de los chicos en sus hogares. Del otro lado de la balanza, en un sentido sumamente positivo, me parece que están ocurriendo fenómenos poco habituales y a los que obliga la propia coyuntura. Un primer elemento relevante es que hoy como nunca los colectivos docentes de las instituciones están compelidos, y algunos lo hacen de muy buen grado, a sentarse, discutir, ponerse de acuerdo acerca de qué enseñar, cómo hacerlo, qué contenidos distribuirse, cómo recuperar los valores o los saberes que existen en las propias comunidades, cómo poner en diálogo la vida de las familias y la vida del conocimiento oficial, generando así una novedosa forma de construcción curricular que la tecnocracia neoliberal aborrece. El hecho de que los colectivos docentes en diálogo con las comunidades puedan discutir en conjunto qué y cómo enseñar y para qué hacerlo, y qué y cómo aprender y para qué hacerlo, despunta, permite vislumbrar un interesante elemento para pensar una nueva escuela. En un mismo sentido, el diálogo entre los grupos docentes y los niveles de dirección y supervisión y el diálogo con el ministerio también han generado nuevas formas de articulación y de construcción de la educación cotidiana, pero también de la política educativa, dando cauce a, si se quiere, nuevos modos de producción, de construcción de una política pública. En ese sentido, la tarea docente, para cerrar esta pregunta, se ha visto, por supuesto, tensionada por las urgencias de una situación excepcional y también desafiada por las expectativas y la ofensiva de la derecha tecnocrática que se propone convertir esta pandemia en una oportunidad para instalar y fortalecer el movimiento de la escuela en los hogares, poniendo al dispositivo tecnológico como principal agente educador. Entonces, bueno, ahí aparecen algunos elementos amenazantes y, por otro lado, como acabo de decir, elementos de distintos actores. En primer lugar, los propios docentes, y resalto también el afecto que se ha puesto en juego, el reconocimiento con respecto a los estudiantes y sus familias, así como un funcionamiento del sistema generado a través de una serie de dinámicas de consulta, de participación, que permiten entre todas y todas ir encontrando soluciones. Vamos a seguir conversando con Pablo Himen, pedagogo y docente. Canto Maestro, el programa de Cetera, por FM Gráfica 89.3. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la par, cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Esa es mi felicidad, nada como ir juntos a la par, nada como ir juntos a la par. Y caminos de sangrar, el honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Sé su nombre y sé su edad, y sus gustos y la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la par y caminos desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la par. Nada como ir juntos. Los malditos, los de malditos, la historia. Se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Delfo Cabrera. Nació el 2 de abril de 1916 en Armstrong, provincia de Santa Fe. Desde niño debió trabajar para ayudar a sus padres. A la vez que concurre a la escuela, trabaja en el campo. A pesar de ello, Delfo mostrará un incansable interés por el deporte, decidiéndose por el atletismo. El 7 de agosto de 1948, en las Olimpiadas de Londres, gana la maratón. En toda su carrera, sobre un total de 210 competencias, ganó 106. Por su adhesión al peronismo, ingresaría su nombre en las listas negras en el 55. Murió el 2 de agosto de 1981. Canto Maestro recuerda a Delfo Cabrera, a un excelente deportista, por una trayectoria de sacrificios y convicciones que supo cosechar el amor de su pueblo. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Seguimos conversando con Pablo Himen, pedagogo y docente. ¿Qué nuevos elementos educativos, sociales, culturales crees que aparecieron en este tiempo? Es interesante ver que tanto las perspectivas de derecha como de izquierda tienen una coincidencia común, señalando que nada va a ser igual después de la pospandemia. Ahí, por ejemplo, aparecen dos opiniones contrapuestas del filósofo Win Chul Han, surcoreano, que está trabajando en países europeos y demás, que señala que tras la pandemia el capitalismo continuará con más fuerza, que viene una era de regímenes autoritarios y que el virus ha conseguido que la ciudadanía apruebe mayor vigilancia digital y control policíaco por parte del Estado, y por lo tanto logrará conseguir este virus lo que no pudo el terrorismo, que es el estado de excepción como situación de normalidad. Por el contrario, otro filósofo, el filósofo esloveno Zizek, dice que la pandemia le ha dado un golpe mortal al capitalismo, que se acerca una nueva era de comunismo, una colaboración global que puede controlar y regular la economía, que el virus derribará el populismo nacionalista y que buscará cerrar fronteras y fomentará la cooperación mundial, y que la solidaridad y la colaboración global no son un idealismo, sino un acto racional que es el único que puede salvarnos. Es decir que, como nosotros vemos, hay distintos pronósticos acerca de cómo va a continuar todo. Pero es interesante alguna pista, me parece a mí, de los grupos más lúcidos de las élites neoliberales. El 4 de abril del 2020, el Financial Times, que es el diario vocero de los intereses del capitalismo financiero, establecía, señalaba o decía que las reformas radicales, revirtiendo la dirección política que ha prevalecido en las últimas 4 décadas, deberán estar sobre la mesa. Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía, deben ver los servicios públicos como inversiones, no como cargas, y buscar fórmulas para que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución será debatida otra vez, los privilegios de los más ricos serán cuestionados, políticas consideradas excéntricas hasta ahora como la renta básica y los impuestos a las rentas más altas tendrán que formar parte de la propuesta. Yo diría que este discurso pueden suscribirlo sin ningún tipo de dificultad el compañero Hugo Yasky o el diputado Carlos Heller u otros muchísimos más, de manera que estamos en presencia de un indudable proceso de reconfiguración del orden mundial en un debate que está en pleno proceso. También eso hay que señalar, y es que, así como de algún modo quedó esbozado en la respuesta anterior acerca de la lucha de tendencias en el campo educativo, en los planos culturales, sociales, políticos, aparecen entonces también posicionamientos para que la pandemia se exprese en la pospandemia, siguiendo la actualización del proyecto neoliberal o, por el contrario, logrando su superación por un orden humanista mucho más justo, más igualitario y más participativo. ¿Cómo imaginás la etapa pospandemia en educación? Empezaría diciendo que lo que ocurra en la pospandemia va a estar condicionado fuertemente por lo que ocurra en la pandemia. De ahí la exigencia de profundizar los debates, sobre todo entre los colectivos docentes, de profundizar los ámbitos de formación, de profundizar las redes de trabajo, que permitan ir generando una plataforma y una gimnasia práctica en esta idea del trabajo colectivo y colaborativo entre docentes, en esta idea de articulación entre los distintos niveles para la construcción del currículum y de la política pública, en esto de asegurar condiciones materiales y simbólicas para un trabajo digno y eficaz y democrático. Entonces, me imagino que la etapa de la pospandemia va a estar tan disputada como de manera más o menos expresa está hoy. en torno al concepto de calidad educativa, las derechas están impulsando un proyecto pedagógico basado en el dispositivo de la computadora como dispositivo educador, en el desmantelamiento y desguace del sistema educativo público y de las instituciones escolares. Frente a esa perspectiva tan horrenda, nosotros tenemos que oponer el fortalecimiento de una educación pública adecuada, ayornada a los requerimientos del siglo XXI en términos de la perspectiva de nuestra americana y de una perspectiva democratizadora, igualitaria, diversa y participativa. Entonces, ahí es importante recuperar el acumulado histórico de nuestros pedagogos y pedagogas y lograr en esta etapa, porque están ocurriendo experiencias de un enorme valor, avanzar en un proceso de sistematización de estas experiencias, de producción de teoría, digamos, de conceptualización de esta nueva educación que nace a partir de la pandemia, de la producción de un método de trabajo colectivo, escolar, vinculado a la vida real de los estudiantes y los docentes. Y de esa manera me parece que vamos a consolidar un proyecto político educativo y un modelo pedagógico que contribuya a impulsar los cambios sociales más amplios, necesarios e imprescindibles para hacer de nuestro mundo un mundo humano, un mundo habitable, un mundo sustentable, un mundo en el que la dignidad de todos y todas pueda ser reconocida y plasmada. Era Pablo Himen, pedagogo docente. Este día empieza a crecer. Voy a ver si puedo correr. Como la mañana silbándome la espalda o mirando las burbujas. Esto fue Canto Maestro. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Tengo que aprender a volar entre tanta gente de pie. Cuidan de mis alas unos gnomos de lata que de noche nunca. Recordar y homenajear a Sandra y Rubén. Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. Dos militantes, dos compañeros que pelearon con nosotros en la calle, defendiendo la escuela pública contra el ajuste. Así que queremos recordarlos con nuestra mayor emoción, con nuestro compromiso de seguir la pelea. Sandra y Rubén nos acompañan todos los días en cada lucha de los maestros de toda la Argentina. Sandra y Rubén, presentes. Y es que al fin mi duende se abrió y en el corazón de mantel y batón y un guiño al ver que todo es verdad. Ya los niños cuiden a un violín que siempre canta, nunca se adormece y es igual a las guirnaldas. Y es que nunca calla, solo se desprende y es igual a las guirnaldas. Canto Maestro, el programa de CETERA. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CETERA. Canto Maestro, el programa de la CETERA, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Tenemos que seguir reuniéndonos para lograr que escuchen estas voces.